tu nena, tú eres mía. Ahí está tu nena, yo te quiero. Ahí está tu nena, tú eres mía. Ahí está tu nena, yo te quiero. Ay, los ojitos de tu nena iluminan como lucero. Ay, los ojitos de tu nena iluminan como lucero. Yo soy tuyo. Ay, los ojitos de tu nena iluminan como cucuyo. Ay, los ojitos de tu nena iluminan como cucuyo.